Y en la sección 2024, una odisea en el ciberespacio, contamos como siempre con nuestro David particular, David Marzal. Hola, David. Buenas, un placer estar de vuelta. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy, a petición tuya en concreto, porque eres quien me va animando a investigar cosas, voy a hacer el reconocimiento de imágenes con modelos largos de lenguaje, que viene siendo poner una foto y que te la describa. Y eso es bastante interesante para gente que tenga problemas de visión o para gente vaga, que en vez de poner la descripción de las imágenes que sube la web, pues se la haga la LLM. Sí, sí, la verdad es que está bien. Tengo que admitir, en honor a la verdad, que hice una primera investigación con muy poco éxito, pero que tú me encaminaste por el buen camino y a partir de ahí encontré el filón de la manera de que hoy en día ya somos capaces, con una línea de comando, conseguir que nos describan imágenes bastante decentemente en castellano, que no está nada mal, gracias a una librería, a un lenguaje que se llama Java, como si fuera ahí la lava de un volcán. ¿Con qué imagen la pusiste a prueba? Pues he estado jugando con dos. Una es con el logotipo de este podcast y otro es con una imagen real, que no sé si la habéis visto cuando estaba muy de moda el debate sobre si el cambio de horario sí, el cambio de horario no. Hay una imagen de Europa en la que se ve que la mitad norte-oeste está iluminada y la sureste no, como para marcar que el sol no es directamente una línea recta este-oeste. Pues entonces yo le he pedido que me describa esa imagen con dispar resultados según los modelos. Bueno, pues cuéntame a ver cómo, con qué modelo y qué resultado te ha dado. Pues para hacerlo más fácil, lo que he hecho es, yo tengo una especie de página web, no es un blog, donde pongo los apuntes de las cosas que investigo para que no se me olviden. Entonces, en las notas del programa pondré el enlace y entonces la gente puede ver los enlaces y la tabla que yo he ido haciendo. Yo he usado una utilidad que facilita todo mucho, que se llama Oyama, que es como una meta aplicación que te deja lanzar un montón de modelos, todo en local en tu ordenador. O sea, tú puedes usar Llama, que es un metalenguaje, pero de preguntas, de texto, Java, que es la de imagen, y luego hay como 17 más. Java, que es la que nos interesa, tiene tres tamaños de modelo. El 7B, el 13B y el 34B. Eso es pues, como cuánta inteligencia tiene y cuánto ocupa. Si no tienes 32 GB de RAM, nos olvidamos del 34B ya de principio. Si tienes 16 GB de RAM, yo lo he conseguido hacer funcionar en algo medio aceptable con el 13B. Y si quieres algo muy rápido, pero menos certero, el 7B. Uh-huh. Entonces, dentro de cada uno de estos, del tamaño, luego tienes un montón de variantes. Porque está el modelo completo y luego lo van comprimiendo, que lo llaman cuantizado. Entonces tienes que ser un Q8, un Q6, un Q4, un Q4SM. Entonces yo he estado haciendo pruebas con un montón. El Q, cuanto más alto, es más original al modelo puro, pero más ocupa. Sí, menos comprimido está. Más bits utiliza sí, para hacer la cuantización. Entonces dicen que por debajo de Q4 pierde mucha calidad y por encima de Q8 te estás pasando de tamaño. Entonces yo he hecho pruebas con Q8, Q6, Q4... Y luego una cosa intermedia que tienen los KM, que es que para una cosa usan el modelo Q6 y para la otra usan el Q5, que es como una mezcla. Aunque al final el resumen que viene en la tablet yo lo he marcado por estrellitas. Si veis la página web, estrellita significa el mejor. Y la cabeza con el cerebro que explota es que te responde cosas que alucina y se invente de repente ahí cosas que dices, madre mía, ¿de dónde has sacado esto? Entonces, mi recomendación es, el que mejor resultado me ha dado es el Java 13B V1.6 Vicuna Q4.0. Ahora estoy probando el 4.1, que es casi igual, pero un poquitín mejor. Ese he conseguido que haga entre 4 y 16 minutos, según lo detallado, porque esto funciona con prompts. Tú tienes que hacerle preguntas con lenguaje natural y él te responde. Y varía mucho según lo que preguntes. ¿Y nos puedes decir la descripción que te ha dado con ese modelo que dices que te ha dado mejores resultados? Sí, mira, en la página he puesto, yo a todos los modelos le he hecho la misma pregunta. La pregunta uno es, ¿qué aparece en esta imagen? ¿Responde en castellano o español, por favor? Y le paso el enlace al fichero que tengo yo en local. Y luego le preguntaba, descríbela en detalle, por favor. Y entonces ahí tendréis el tiempo que ha tardado y la respuesta que ha dado. La mejor respuesta en 4 minutos a la primera pregunta es: la imagen muestra un logotipo que incluye el texto "Accesibilidad con tecnologías libres". A la derecha del logotipo hay símbolos representativos de accesibilidad, incluyendo una silla de ruedas, una persona con un bastón y una persona con discapacidades visuales que parece estar guiada por otra persona. Estos elementos simbolizan la inclusión y el acceso para personas con diferentes necesidades en cuanto a la tecnología y la accesibilidad. Sí. Está aceptable, el logo más o menos va de eso. Y luego le he preguntado que me lo diga en detalle. Y entonces la respuesta es el doble. Esa yo creo que ya la dejo para si la quiere leer alguien. Uh-huh. Pero se nota que ya te marca con bullet points, como con Markdown, pues te hace secciones. Y la verdad es que se le ocurra más. Y aparte tú puedes lanzar la pregunta y que te escupa el resultado y listo, o lanzar el modelo y es como abrir un chat. Entonces tú le dices, quiero abrir con Oyama. Dices, Oyama, úsame el modelo X de Java. Te lo abre y tú a partir de ahí puedes tener una conversación. Entonces tú le dices, oye, ¿qué ves en esta imagen? Te responde lo que yo te he dicho. Pero tú luego puedes ir diciendo, bueno, pero dime qué colores, o explícamelo como si fuera no sé qué, o ahora dímelo en inglés. O sea, te deja conversar. Entonces tú puedes ir sacándole ahí, según lo que vayas preguntando, le sacas más chicha. ¿Y de la imagen real? Esa no me la he apuntado, pero lo que sí fui poniendo, en la pestaña que pone pruebas, te digo el resumen. Entonces, por ejemplo, también hice pruebas con el logotipo del Fediverse, que es como un pentágono con un círculo de cada color y están unidos todos los puntos del pentágono. Y ahí también ponía alucina, se inventa no sé qué, no sé cuánto. El que mejor me ha funcionado en los dos casos es el 13B1.6. Hay algunos que son pasables, por ejemplo, el 13B Q8, la respuesta es aceptable, pero por ejemplo, el Q8 me ha tardado 35 minutos por 4 minutos el Q4. Y la respuesta no es mucho mejor. Por ejemplo, cuando dice la imagen muestra un banner con el texto "Accesibilidad con tecnologías libres" y me mete el tech con ch. Me ha tardado 35 minutos y me han puesto mal esa palabra. Veréis en la página web que los errores los he tachado. He dejado el texto, pero están tachados, para que se vea a simple vista que eso se lo he inventado. Y luego la segunda pregunta en el Q8 ha tardado una hora. Entonces eso queda completamente descartado. Entonces yo he ido haciendo la media y, por ejemplo... ¿sí? De todas formas hay que decir que, claro, estos modelos funcionan mejor, más rápido, si tienes una gráfica potente, una GPU o un chip dedicado a temas de inteligencia artificial. Se reducen muchísimo los tiempos de procesado. Claro, claro. Yo esto lo he hecho todo con CPU. O sea, un i5, 8400 y 16 GB de RAM. O sea, en plan básico, básico. O sea, no te voy a decir que cualquier ordenador pueda hacerlo, pero si coges un modelo suficientemente pequeño, esto es muy asequible para la gente. Yo no tengo NVIDIA, no tengo CUDA, pero es que tampoco quería hacerlo a ver en cuál es lo más rápido que puedo hacer, porque todo el mundo no va a tener un pepino ni una pedazo de tarjeta gráfica. Uh-huh. Entonces quería ver qué es asumible para la mayoría de la gente. Hay algunos que directamente, por ejemplo, el 7B, que es de los pequeños, Mistral 4.0, pues con las dos respuestas me alucina. Por mucho que haga 2 minutos y 27 segundos, es que falla un montón. Entonces, esos no merecen la pena. Y el 34B, que era el más grande, yo creo que ahí saturaba mi ordenador y tardó 2 horas y 20 minutos. O sea que eso estaba descartado. Entonces, quería también decir que esto es por línea de comandos. Es una aplicación que tú te instalas el Oyama. En Arch está por los paquetes o si no es muy fácil de instalar desde GitHub. Y ya con eso es Oyama Serve para lanzar el servidor y en otra consola Oyama Run y el modelo. Si no pones nada más, abres la conversación. Si pones algo más, le preguntas directamente. Eso es una manera de hacerlo. Luego, Oyama, en su propia página web, tiene un listado de aplicaciones web o aplicaciones de escritorio que son un frontend, que son una forma visual de utilizarla. Yo he visto, por ejemplo, que hay uno que parece que lo usa bastante gente, que se llama Web UI. A ver si lo encuentro... Sí, aquí está. Y encima tiene la facilidad... Espero que no se cabre nadie conmigo. Yo no soy ferviente defensor, pero está y a lo mejor a alguien le facilita. El Open Web UI está en Snap. Entonces, si tú tienes una distribución basada en Ubuntu, si haces un Snap Find Open Web UI, se te instala solo, no tienes que hacer absolutamente nada. Yo eso no lo he terminado de probar porque creo que a nivel accesibilidad la consola es muy manejable, pero si hay alguien que prefiere no usar la consola, hay opciones gráficas. Y luego quería decir que hay... O sea, a mí lo que más me ha costado, el funcionamiento es muy sencillo, preguntar y responder. Lo que más me ha costado es entender la de modelos que hay, porque es que había tantos, están los Vicuna y los Mistral. Luego los Q6 y los Q8 encontré un artículo que lo explicaba muy bien y lo terminé de entender, pero el Mistral es el como la fuente de donde han cogido la información y el Vicuna es otra fuente diferente. Hay una que está un poco más censurada, otra menos. Podemos aconsejar que si la gente quiere aprender a entender esa nomenclatura, el canal de YouTube de Laura Maker ha hecho una serie de vídeos sobre inteligencia artificial y en varios de ellos te explica todos esos fundamentos que necesitas para entender la nomenclatura. Claro, porque es que es un mundo. Yo al final he hecho una tablita que pone modelo. ID, porque es el identificador. Los gigas que ocupa el modelo, que van desde 20 gigas el de 34 hasta 4,7 el más pequeño. El tiempo que tardaba en responder, si saturaba algo, porque el del 34B y el 13BQ8, esos saturaban de disco duro y entonces se notaba que no podía. Se ve que no era capaz de cargarlo en la memoria entero y cuando intentaba leer el modelo del disco duro, el ordenador decía que no podía con ello. Y luego las equivalencias, porque tú en Oyama, tú puedes decir, quiero el Java 13B a secas y entonces te instala uno, pero no sabes cuál es. Entonces yo con el IDE he ido haciendo las equivalencias. Entonces el 13B es el 13B16, que también es el 13B16 Vicuna Q40. Entonces, si pones cualquiera de esas opciones, te va a instalar el mismo, que es en concreto el que a mí mejor calidad-precio, rendimiento o velocidad es el que mejor me ha ido. Porque, como decía antes, tarda entre 4 y 16 minutos, según lo concreto de la pregunta, y mientras que estás respondiendo, mi ordenador iba sobrado para poder ir haciendo otras cosas. Uh-huh. Ahora tengo pendiente seguir jugando con otro tipo de fotos, pero la verdad es que entre no ver la foto y que tú con una línea de comando te responda todo eso y encima en castellano, en inglés la verdad es que afina un pelín más, sí. Pero en castellano está bastante bien. Sí, eso está derivado del entrenamiento. Si el entrenamiento está no es específico en español, pues normalmente va a ser mejor las respuestas en inglés. Claro. Luego hay una manera muy complicada. De hecho, yo desistí de instalar Java directamente, si no llama. Pero eso ya tiene que ser para gente que entienda de modelos y de lenguaje profundo. Oyama es muy cómodo. Y luego también se puede usar por Docker. Y luego también pues hay una otra utilidad que se llama Llama CPP. Parecido a lo que hablamos de Whisper CPP, está Llama CPP, que es una reinterpretación del modelo de Meta, pero hecho en C++, con lo cual es como más sencillo de instalar, más rápido, menos dependencias. También necesito unos modelos especiales, tienen que estar formateados para ellos. Pero la cosa es que Llama CPP le han añadido también mucha funcionalidad extra. Una de ellas es que si tú te instalas Llama CPP, también está ya integrado Java. Lo que pasa es que con Oyama era tan sencillo que digo, esto es lo más factible para cualquiera que tenga un ordenador con Linux, aunque también es compatible con Windows. Uh-huh. Y lo que he visto es que Java tiene dos versiones, la 1.5 y la 1.6, o sea que han sacado una mejora, y que me parece que Oyama tiene un pequeño bug que cuando carga la 1.6, si te metes en la consola, lo va escupiendo cuando está trabajando, él te dice mucha metainformación. Entonces, si cogiera toda la información del 1.6, tendría que decir en algún lado Image Embedding Created con 576 tokens. Si te dice 576, es que no está usando todo el potencial de la 1.6. Tendría que poner 1000 y pico por encima, por lo cual hay un bug abierto en Oyama, a ver si lo pueden revisar, porque seguramente cuando lo miren hay algún parámetro que no está bien configurado y las respuestas todavía sean mejores. Pues como bien decías, Oyama es una forma fácil de empezar a probar modelos de inteligencia artificial de una forma sencilla y es multiplataforma, funciona tanto en Linux, en Windows y en Mac. Y es súper sencillo la instalación y súper sencillo hacer funcionar cualquier modelo de los que tiene. En la página web está muy bien porque te lo pone muy bien explicado, que es simplemente copiar la orden y pegarla a la terminal y ya está. No tiene mayor complicación. Claro, para mí lo que ha sido una ventaja, porque yo con Whisper CPP o también empecé con Llama CPP, te tienes que bajar los modelos. tú tienes que encontrar en otras páginas el modelo específico que sirve, descargártelo en un sitio y entonces nombrarlo. Oyama es que tú directamente le pones Oyama Run y el nombre del modelo y se lo descarga él solo, tiene una base de datos y se lo descarga de internet. Entonces, para mí eso es ponerlo más fácil imposible. Pues venga, despide. Pues, como digo, tendréis en las notas del programa los dos enlaces que he mencionado para que sea mucho más consumible la información que os hemos dado y os animamos a jugar con vuestros ordenadores en local, sin tener que hacer uso de servidores externos, sin internet, sin compartir las preguntas que estáis haciendo y a ser posible con energía renovable en vuestra casa. Un saludo. Y en la sección de Otros Mundos, Otras Realidades, contamos con Thais Pousada y hoy nos va a hablar sobre mundos virtuales. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues encantada de estar aquí de nuevo con esta sección. Pues voy a retomar un poco lo que en el último programa hablamos con Manuel, que bueno, él está desarrollando pues escenarios virtuales para las gafas de realidad virtual y específicos para el trabajo de rehabilitación de personas con movilidad reducida y bueno, otro tipo de capacidades. Y hoy yo voy a continuar, pero hablando de unas aplicaciones gratuitas que existen para utilizar realidad virtual con el móvil. Os comento así que hoy en día cualquier dispositivo móvil que tenga una buena pantalla y buena resolución, pues es posible instalar aplicaciones para visualizar tanto fotografías como vídeos, como algunas experiencias, por ejemplo, de una montaña rusa, etcétera, instalar esas aplicaciones en el móvil y ver o utilizar el móvil como si fueran unas gafas de realidad virtual y de forma totalmente gratuita. El uso que se le da a estas aplicaciones pues es casi más de ocio y aparte, bueno, solo necesitaríamos nuestro dispositivo móvil junto con unas gafas de cartón que bueno, se pueden comprar por diferentes plataformas de venta online, y esas gafas de cartón lo que hacen no es más que sujetar el móvil. ¿Podemos generar de una forma económica esos entornos a medida? Sí que se puede con, bueno, utilizando nuestro dispositivo móvil, así que podemos con algunas aplicaciones como Street View o P360, podemos generar imágenes 360 sin necesidad de tener una cámara específica para ello, fotografiar un entorno, por ejemplo, el entorno de la vivienda de una persona que necesita ver esa vivienda cuando está hospitalizada pues por un tratamiento prolongado, o bien pues personas mayores que están institucionalizadas en su residencia, pues se podría generar, imaginaros, un entorno cercano a su residencia habitual, me refiero, pues un parque o un elemento de su pueblo, ¿no? Llevarlo a ese entorno residencial que tiene en la actualidad y rememorar esas vivencias, ¿no? Sí, serían lo que se llaman experiencias inmersivas, ¿no? Sí. Que básicamente es poner a esa persona en un lugar que no tiene ahí al lado, sino que se tendría que desplazar de forma fácil, sin problema para él, ni desplazamientos de ningún tipo. Y supongo que también este tipo de inmersiones ayudan a entrenar tanto temas relacionados con el cerebro como temas relacionados con el movimiento. Sí, sí, porque, bueno, aunque son imágenes estáticas, pero bueno, sí que al realizar esa captura en 360, pues la persona se puede, digamos, mover para visualizar completamente todo el escenario, ¿no? Dar un giro de 360. Sí, el único inconveniente que tiene esta realidad virtual de muy bajo coste o gratuita es que, claro, no tiene esa interacción que proporciona otros dispositivos de realidad virtual, ¿vale? Es decir, que con las Oculus o con las HTC al final tenemos unos mandos que permiten la interacción y todos los elementos de la realidad virtual están programados para interaccionar con ellos. Pero aquí no, esto es mucho más limitado en ese sentido, es decir, simplemente es visualización. Y también es verdad que ya existen muchos productos de estos inmersivos que están muy bien preparados y te permiten visitar un montón de ciudades y lugares y monumentos y tener una calidad de imagen estupenda. O sea, que es casi como estar allí. Sí, de hecho, esta aplicación que os comentaba, el Sites VR, está muy bien porque, bueno, tiene capturas de un montón de lugares del mundo, y luego el Google Earth también es una herramienta muy potente en el que, bueno, con toda la tecnología Google y de mapeado que tiene, pues puedes ir a cualquier parte del mundo, estar allí y viajar y sin moverte de casa, siempre con una experiencia inmersiva, es decir, como si te estuvieras en el sofá y te estuvieras moviendo por el mundo. Lo que pasa es que, bueno, no permite esa interacción directa. También tiene el componente del audio, es decir, que el móvil, al tener salida de audio, pues todos esos vídeos que se pueden visualizar en realidad virtual, pues también tienes ese el feedback de visual y el feedback de audio. Para conseguir una inmersión mejor, más realista, siempre es aconsejable enchufar unos cascos al móvil, que no sea el propio altavoz del móvil el que nos dé el audio. Con esos cascos tenemos una sensación más estéreo, más inmersiva, y engaña mejor al cerebro y vamos a estar más a gusto. Hemos hablado de imágenes, pero también hay vídeos inmersivos, en el que no controlamos la dirección en la que va el vídeo, pero sí que en todo momento podemos mirar hacia el lado, arriba, abajo, donde nos interese en cada momento. Sí, efectivamente. Y de hecho hay todo un canal en YouTube, en inglés, Virtual Reality, en el que hay muchísimos vídeos y de temática muy, muy, muy diversa, en el que, bueno, pues eso, visualizarlos. Eso en el ordenador no lo vamos a ver con la misma nitidez ni con esa sensación tan inmersiva, porque la visualización en el ordenador no permite duplicar la imagen, pero sí en el móvil, si lo vemos desde la aplicación de YouTube del móvil, pues nos va a permitir seleccionar lo que se llama el antifaz, bueno, el antifaz que se refiere a las gafas, y de esta forma pues nos lo pone en plano horizontal con la imagen duplicada. Lo bueno de esto es que podemos darle al play o al pause cuando queramos, e incluso hay gente pues que se marea un poco en las primeras pruebas, y bueno, pues se puede dar a pausa y se quita sin problema y tal. Sí, hay que comentar que en un principio se pusieron bastante de moda los vídeos de las montañas rusas. No es la mejor experiencia para empezar. Ni siquiera si tienes problemas de mareo, es una buena experiencia si no te gustan ese tipo de actividades. A mí, por ejemplo, no me gustan las atracciones ni el tema de las alturas, entonces no disfruto ese tipo de vídeos. Pero sí que disfruto otro tipo de vídeos, pues mucho más. Pues no sé, los típicos de debajo del océano o en el espacio, otro tipo de inmersiones me parecen mucho más agradables. Si no hay demasiada velocidad en el movimiento, mejor. Exacto, sí, claro, no todo el mundo le gustan esas experiencias tan de montaña rusa, pero bueno, las hay, pues eso, de submarinismo, incluso de, aunque no sea submarinismo puro y duro, pero estar en el medio del océano y simplemente ver los peces pasar y bicho flotante, y es mucho más relajante, claro. Y también las hay incluso instructivas. Yo, por ejemplo, de aviación, que me gusta el tema, pues he visto algunos donde ves el vuelo completo de un vuelo comercial. Estás en la cabina con los pilotos y ves todas las tareas que realizan desde antes del despegue, durante todo el proceso del vuelo. Si te gustan estos temas, pues bueno, pues es una forma de pasar una media hora, una hora ahí entretenido. Sí, y aparte, bueno, no es realidad virtual. O sea, realidad virtual en sentido estricto, porque en realidad no son escenarios generados de forma virtual, sino que en este caso pues son grabaciones de entornos reales, de esos espacios en el que tú luego, que lo suben a YouTube, y tú luego te inmerges en ese escenario. ¿Tienes experiencia con pacientes de haber utilizado este tipo de herramientas? Sí que, por ejemplo, hace un par de años una alumna mía, bueno, de máster, que ya era terapeuta, pues lo estuvo utilizando estas aplicaciones de realidad virtual con sus usuarios de daño cerebral, en una asociación de Lugo de daño cerebral. Y la verdad es que fue al principio como que les costaba un poco, porque claro, era una novedad y no a todo el mundo le gusta este tipo de elementos así como nuevos y que se salen salgan de la zona de confort, pero luego a medida que fue explorando pues diferentes opciones con cada persona, pues la verdad es que tuvo un acogimiento muy bueno. Sí, o sea, en residencias de personas mayores pues también se está utilizando por esa parte de llevar a la residencia un entorno cercano o que era cercano a la persona y que ya no puede estar en ese entorno. Vale que con Google Earth, por ejemplo, podemos ir a cualquier parte del mundo, pero no nos podemos meter en nuestra casa, ¿no? Entonces, si le pedimos a, imagínate, el hijo de una persona que está en una residencia, que nos haga una foto con su móvil entre 60, pues de su habitación o de su sala de estar, luego la podemos visualizar en esa realidad virtual y para la persona pues siempre es como estar ahí, ¿no? Y aprovechar estos recursos un poco, bueno, que están, son súper fáciles de conseguir, gratuitos y que bueno, que pueden aportar mucho a la propia persona. Sí, yo aquí el único problema, entre comillas, que le puedo ver es el tema de que, dependiendo de qué aparato uses, de qué visor uses, los hay que la distancia interpupilar, que cada persona tenemos una distancia diferente, pues eso sí, hay que graduarlo para ver nítido y bien la imagen. Entonces, a lo mejor hay algunas personas que le puede resultar problemático graduar esta distancia interpupilar. Si hemos ido a una óptica y nos han medido esa distancia, pues ya tenemos ese dato, que es fijo, que no varía, y ya simplemente con saber el dato lo metemos y listo. Pero es la única pega que le puedo ver, o sea, con personas que puedan tener algún problemilla. Sí, a ver, es cierto que yo al final tampoco lo he utilizado tan directamente, pero en talleres que doy y tal con terapeutas, sí que es cierto que alguna persona se las tenía que quitar porque no soportaba o no lo visualizaba como una imagen totalmente nítida, ¿no? Que le costaba un poco eso, integrar las dos imágenes al mismo tiempo. Sí. Yo como consejo les daría que las primeras veces que lo vayan a presentárselo a una persona que nunca lo ha usado, uh-huh, es que lo hagan sentados, ¿vale? Porque uh-huh, tendemos uh-huh a hacerlo de pie porque, claro, si es un entorno virtual nos da mucha movilidad, que parece muy bonito, pero al principio hay que empezar poquito a poco. Si la persona está sentada, mejor, y a partir de ahí, si se va sintiendo cómoda, si ya se puede levantar y ya se puede empezar a mover por ese entorno virtual, si tenemos cargado un entorno virtual. Exacto, claro. Uh-huh. Había una especie de mando para manejar este tipo de aplicaciones, pero murió en el intento. Uh-huh. Y luego también hay, bueno, no sé si puedo mencionar AliExpress aquí. Sí. Sí, vale. En AliExpress hay son mandos de tipo joystick que son para juegos, que cuestan 2 euros como mucho, ¿no? Entonces, esos mandos que tienen, bueno, el joystick típico y luego tienen varios botones. Entonces, se conectan por Bluetooth y está muy bien porque, claro, al colocarte las gafas de realidad virtual, tú pierdes la posibilidad de darle el toque con el dedo sobre la pantalla del móvil porque tienes el móvil ahí colocado. Ah. Entonces, para quitar esa pantalla, pues tienes que quitarte las gafas y quitar el móvil de las gafas, pero con este mando que bueno, eso, que funciona por Bluetooth y cuesta, pues no llega a 2 euros, tú puedes controlar a través del joystick, que se transforma en un cursor en la pantalla del móvil y puedes darle, por ejemplo, al pause en un vídeo de YouTube con apretar un botón. Interesante. Sí. También nos podría valer seguramente algún dispositivo Bluetooth como teclado que tenga integrado ya un ratón. Exactamente, un ratón. También los hay, sí. Lo que pasa es que no todos los teclados Bluetooth y ratones son compatibles con Android. Si tienes que comprarlo, asegurarles que sea compatible con Android. Claro, eso sí. Yo el que tengo, que lo compré así para probar, me conecto a la primera y me va perfectamente con el móvil. Es eso, como tener un cursor en la pantalla del móvil. Porque en el mundo de los visores también nos pasa algo parecido. Porque aunque en los visores solemos tener mandos, pero claro, esos mandos son limitados. Si necesitas escribir mucho texto, pues como un teclado no hay ningún aparato que le llegue a la altura. Es mucho más cómodo escribir un teclado que no con un mando tecla a tecla. Claro. Y incluso en ciertas situaciones, pues también disponer de un ratón para manejar ciertos usos en una aplicación, pues puede ser también interesante. Exacto, claro. Tener un poquito de control mientras están transcurriendo esas imágenes o esos vídeos se puede tener de esa forma, claro. Bien, pues creo que nos ha quedado ya una sección completita. Sí. Y en la sección de accesibilidad web contamos como siempre con Pablo Arias, pero que hoy además nos trae un invitado. Hola, Pablo. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, efectivamente, hoy tenemos un invitado. Se llama Carlos Cámara y bueno, él tiene mucha experiencia ya en podcast, así que lo primero, os lo presento. Hola, Carlos. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado, muchas gracias por darme la oportunidad de venir aquí. Gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy desarrollador web, especializado en. Soy más de la parte que no se ve, pero bueno, también hago parte de frontend, hago backend y frontend. Y me gusta, estoy especializado en Joomla y en PrestaShop, pero en general toco de todo. Hago plugin de WordPress o desarrollo a medida, lo que haga falta, básicamente. Y a mayores tienes un par de podcasts. Háblanos un poquito sobre tus podcasts, por favor. Sí, tengo un par de podcasts. Uno sobre Joomla, que es mastermindweb.es, donde quizá tratamos un poco más temas más relacionados con la web, ¿no? Porque como Joomla tiene ese carácter tan abierto y realmente ha ido evolucionando junto con la web y me siento muy cómodo programando con Joomla. Aparte, la gente que escucha el podcast, yo creo que también se siente cómoda cuando hablamos de cosas un poquito más técnicas. Entonces, pues el más técnico quizás sería mastermindweb.es. Y el otro que tenemos es sobre PrestaShop, prestaradio.com, donde, bueno, hablamos sobre e-commerce en general y PrestaShop en particular. Y realmente el objetivo de ese podcast es que la gente que nos escuche pueda conseguir vender mucho más con sus tiendas, ¿no? Y ahí intentamos tocar aspectos menos técnicos y más relacionados, pues, con la gestión del día a día de un e-commerce, ¿no? Bueno, también ninguno de los dos lo hago solo, pues sería tremendamente aburrido escucharme a mí hablar durante una hora. Y lo hago uno con Andrea Gentil, el de Mastermind Web lo hago con Andrea Gentil, que es el espíritu del podcast. Por otro lado, el de PrestaShop, el de prestaradio.com, lo hago con Antonio Torres, que es un grandísimo desarrollador de aquí, de Almería también, que yo estoy basado en Almería. Así que, bueno, pues eso es un poco sobre los podcasts. Nos podéis seguir en todas las plataformas, estamos en todos sitios. Por eso que ya tienes una experiencia en esto de los podcasts y ya no solo eso, sino que llevas muchísimos años también como desarrollador web. Y en ese sentido, quería preguntarte, ¿cómo ves la evolución de la accesibilidad en el entorno web? ¿En los últimos años has notado una mejora, un empeoramiento? ¿Cómo ves este punto? Pues tengo que decir que, por desgracia, la accesibilidad web seguía mucho por lo que Google permite o deja de permitir o lee o no lee. Te explico, al principio cuando la gente hablaba de accesibilidad web, pues muy pocos le hacían caso y es verdad que las herramientas que había para hacer una web accesible pues eran pocas y era complejo. Teníamos HTML4, tú tenías que inventar todo el lenguaje, tenías que implementar arias si querías que aquello fuera una cosa medio accesible, encima vinieron los móviles, la adaptación móvil, la accesibilidad móvil es otra historia. En fin, que era complicado hacerlo y además la gente pensaba que no valía para mucho o solo valía para que las personas con discapacidad entraran. ¿Y quién conoce a una persona con discapacidad, verdad? Entonces, bueno, pues estaba mal. Después, los SEO se dieron cuenta que cuando hacían las cosas más accesibles, ponían textos alternativos en las imágenes y ponían cositas así como que la web se entendiera mejor, Google entendía mejor la web y entonces mostraba los resultados antes. Entonces ahí como hubo un subidón de la accesibilidad, ¿no? Ya todo el mundo pues se preocupó un poco más o al menos no se preocupaban de la accesibilidad, pero sí es verdad que aplicaban técnicas que hacían las webs más accesibles. Entonces como que mejoró un poco. Pero de nuevo estamos en un momento en el que ahora los SEO han encontrado otra forma en la que pueden hacer cosas para Google sin preocuparse de la accesibilidad y además incluso hay cosas que técnicas que aplican que contravienen la accesibilidad y la lógica, si me pregunta. Y entonces pues estamos ahí, ¿no? Estamos en un momento en el que ahora mismo es muy fácil hacer un sitio web medianamente accesible, pero tenemos poca gente preocupada por eso. Y ojalá en algún momento haya un subidón en Google, igual que premia muchas cosas, pues que premie los sitios más accesibles y así volveremos a tener una accesibilidad decente en la mayoría de los sitios. Aún así, es cierto que, bueno, como han mejorado tanto los motores de renderizado de los navegadores, ha mejorado mucho los lectores de pantalla, pues tenemos una web bastante más accesible que antes, pero aún así pues nos queda mucho camino por hacer, la verdad. Sí, en ese sentido, efectivamente, queda camino por recorrer. Considero que, por ejemplo, el kit digital sí ha ayudado a que la gente oiga hablar más de la accesibilidad, que los profesionales y los agentes digitalizadores pues tengamos que estar más al día de estos temas y hacer estas, al menos esas webs tienen que ser accesibles, ¿no? Entonces, creo que eso es positivo. Pero en este sentido, también los CMS también se han preocupado muy mucho de hacer, digamos, su plataforma accesible. ¿Qué opinas? Porque sé que has estado trabajando con Joomla como voluntario en hacerlo accesible. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué opinas en ese sentido? Bueno, Joomla ahora mismo la verdad es que es una raya en el agua, porque es posiblemente el CMS más accesible que hay ahora mismo en el mercado, tanto en la parte pública como en la parte privada, en la parte de administración, ¿vale? Una de las cosas por las que nos preocupamos mucho cuando dimos el salto a Joomla 4 es que toda la parte de administración fuera accesible, y de hecho lo es. Quizá a lo mejor deberíamos empezar a plantearnos qué es ser accesible. No sé si aquí has hablado o si vuestra audiencia conoce que hay una forma de medir la accesibilidad, que son los criterios del WCAG. Y bueno, hay tres criterios, el A, el AA o el AAA, ¿no? Depende del nivel de accesibilidad que necesites para tu sitio web. Digamos que una forma razonable en la que prácticamente el 90% de la gente va a ver tu sitio web es cumplir una accesibilidad AA. Bueno, pues Joomla lo cumple tanto en la parte de administración como en la pública. Otros CMS no tienen tanta suerte. No he revisado y no tengo datos de la accesibilidad de PrestaShop en la parte administrativa, pero por ejemplo WordPress, que es uno de los CMS más usados actualmente, pues sí es verdad que con la implementación de Gutenberg dio un paso atrás en la accesibilidad, porque al ser un motor de JavaScript y era muy complejo y ser tan visual, pues era muy complejo hacerlo accesible. También sé que la comunidad WordPress es muy grande y tiene mucho interés en que sea accesible y que han trabajado muchísimo en que lo sea, ¿vale? Y hay un montón de voluntarios trabajando cada día para que sea mucho más accesible de lo que es, y es un labor encomiable. Lo que pasa es que están en una tarea muy difícil porque Gutenberg por naturaleza es complicado, es muy complejo de hacer accesible. Pero bueno, aún así están trabajando en ello y están preocupados en ello. De Drupal tampoco tengo datos y poco más. Básicamente, pues bueno, los CMS en teoría nos van ayudando a que sea más accesible. También tiene un poco que ver con esto de que son gestores de contenido más libres, y bueno, cuando das libertad a la gente puede preocuparse de las cosas que realmente son importantes y no de las cosas que traen dinero. Y las cosas importantes es un CMS accesible. Entonces, bueno, pues eso también ayuda a que estemos ahí, ¿no? Sí, señor, efectivamente. Pues sí, a mí me consta que desde todos los CMS se están trabajando en el aspecto de la accesibilidad. También me consta que Joomla pues lo ha trabajado muchísimo. De hecho, tú y yo hemos trabajado ya hace unos años codo con codo en la accesibilidad de Joomla 4 y con gente muy, muy buena de todos los países. Me acuerdo que estuvimos colaborando, pues ahora mismo ya no sé si fue en Italia o en la República Checa. No, en Italia creo que había sido. Y aquello había sido una experiencia tremendamente reveladora porque, bueno, había gente muy buena trabajando en la accesibilidad de Joomla y han hecho un trabajo fantástico. Sí que es cierto que tenemos que seguir trabajando en la accesibilidad de todos los CMS y orgullosos de que en Joomla pues tengamos incluso un panel de administración accesible. En ese sentido, tú has colaborado activamente a mayores como voluntario en el lanzamiento de esta versión de Joomla 4, que ya sucedió hace, bueno, un par de añitos. ¿Nos puedes contar un poco tu experiencia trabajando en la accesibilidad? La experiencia es complicada. ¿Por qué? Porque yo soy un usuario que, por suerte, tengo mis capacidades al 100%. Estoy en la mitad de mi vida, prácticamente. Entonces, todavía no tengo ninguna característica que haga que necesite las funciones de accesibilidad que tenemos implementadas. Una de las primeras cosas que aprendes cuando empiezas a trabajar en accesibilidad es que, por ejemplo, tú como persona que ve, que tiene su visión correcta, no puedes probar a ver una página con un lector de pantallas. es una experiencia un poco compleja, porque tienes que pones los medios para que se vea correctamente todo lo que quieres con un lector de pantalla, pero realmente no eres capaz de probarlo adecuadamente, porque como no estás habituado a ese tipo de navegación, pues es complicado el que tengas la misma experiencia que una persona que no ve, ¿no? Aún así, aparte de eso, pues la experiencia es que hay mucha gente con ganas de hacer las cosas accesibles, hay mucha gente que conoce muchísimo todas las formas de hacer accesibilidad, y mi experiencia, si tuviera que quedarme con algo, es que es más fácil hacer las cosas bien y accesibles que no hacerlas bien y que no sean accesibles, básicamente. Sí. Sí, hacerlas desde el principio bien y no tener que corregirlas luego, es, te refieres a esto, ¿verdad? Lo más barato, lo más económico y lo más lógico. Sí, porque una página accesible sabes que está bien programada, porque la persona que la ha hecho pues tiene unos conocimientos no solo de programación, sino de cómo funciona ese código después dentro del navegador, porque es importante eso también. Nosotros nos pensamos que poner una etiqueta div es una etiqueta div y ya está, pero no, eso tiene un significado semántico y depende del navegador, va a entenderse de una forma u otra. Entonces, bueno, pues la accesibilidad, el trabajar en la accesibilidad, el ver cómo diferentes formas o diferentes opciones de poner algo te cambia cómo se entiende, pues te abre la visión de las cosas. También te digo que incluso te ayuda a entender mejor lo que quieres comunicar. Porque al final una página web no es más que comunicar cosas al mundo. Entonces, el tú entender mejor cómo estás comunicando lo que quieres comunicar también te ayuda a entender tu mensaje y a modificarlo si es necesario, ¿no? Si es que no lo estabas entendiendo bien. Totalmente de acuerdo. Incluso en este sentido, tenemos en Joomla un analizador de la accesibilidad. Es decir, cuando escribes un artículo, tú tienes un botón que te permite medir la accesibilidad de esos contenidos. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre esta parte? La primera regla de los comprobadores automáticos de accesibilidad es que no hay que usar comprobadores automáticos de accesibilidad. A ver, esto es un tema, porque, claro, estamos acostumbrados a que, por ejemplo, bueno, yo me acuerdo cuando programaba directamente en HTML, que tú te ibas a la web del V3C, le ponías la URL y te decía si tu código estaba correcto o no y te daba todo perfecto. Hoy día con Visual Studio, en el momento en que cometes un error, enseguida te salta que tienes un error, que lo modifique, o incluso en algunos entornos te lo corrige ese error, ¿no? Es como estamos acostumbrados a esos comprobadores automáticos, a esos test automáticos y a que nos lo den todo hecho de esta forma. ¿Qué sucede con la accesibilidad? Que la accesibilidad es un poco como tú, Pablo, que eres gallego, es un depende. Puede que sea que sí o puede que sea que no, porque depende mucho del contexto y de lo que quieras comunicar. Por ejemplo, una lista de elementos puede ser un elemento, una etiqueta UL, y puedes usar UL para mostrar una lista de elementos o para mostrar un menú. Desde el punto de vista de la accesibilidad, realmente además ambas opciones son válidas. Pero si en vez de usar un UL utilizas un elemento nav, que parece como navegación, tiene como más sentido, pues tampoco está mal. Pero ¿qué usarías en caso de otro? Pues depende de lo que uses, vas a tener unas opciones para el usuario u otras, ¿vale? Entonces, depende muchísimo del contexto. Por ejemplo, en el episodio 3 hablabas de las etiquetas alternativas para las imágenes. Esas etiquetas alternativas mismo dependen mucho del contexto. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos en Joomla, tenemos un comprobador de cuando estás editando un artículo, pues tienes que indicar, y subes una imagen, tienes que indicar el texto alternativo. Y si no, tienes que explícitamente decir que no hay texto alternativo para esa imagen. ¿Por qué? Porque realmente es válido no tener un texto alternativo para la imagen. No todas las imágenes deben tener un texto alternativo. Exacto. Porque exacto. Hay imágenes que son decorativas. Entonces, esas imágenes deben tener un texto alternativo vacío. No deben tener la etiqueta ALT, que es de la que hablabas, pero vacía. Sin embargo, la misma imagen, a lo mejor en otro contexto, por ejemplo, una foto, la foto con la que decoras un post. La foto con la que decoras un post puedes tener un significado con lo que quieres transmitir o puede ser simplemente decorativa, pues que quieras poner algo para que sea bonito y que no tenga ningún sentido que esté ahí. Simplemente lo has puesto, pues está. Entonces, ¿qué te diría un SEO? Un SEO te diría, no, ahí mete etiquetas, palabras clave por las que quieras posicionar el artículo. ¿Qué te dice la accesibilidad? No, describe la imagen si realmente tiene sentido y es algo que quieras comunicar. y si no, pues lo dejas en blanco. Entonces, es un comprobador de accesibilidad, no lo puede hacer automáticamente, no puede saber si tú quieres comunicar o no quieres comunicar. Entonces, en Joomla incorporamos uno y es tremendamente útil cuando la persona que está escribiendo el artículo pues no sabe mucho de programación ni de muchas cosas, pero necesita saber o quiere saber si el artículo que ha escrito o cómo lo ha escrito es accesible. Entonces, le das ese botón de comprobación y te muestra solo en las partes que le haya definido el administrador el análisis de accesibilidad. Y eso le da una idea a esa persona, pues si se le ha olvidado un texto, una etiqueta LT, si se le ha olvidado poner una lista de elementos correctamente, en fin, cualquier fallo de accesibilidad que se pueda encontrar. ¿Qué sucede? Que le avisa de esos posibles problemas y esa persona, ese editor, pues ya decide corregirlos o no. Si le aparece, sin embargo, que todo el artículo es perfectamente accesible y no aparece ningún error de accesibilidad, no significa que no que esté válido desde el punto de vista de accesibilidad. Lo que significa es que no tiene errores que se puedan detectar automáticamente. Pero puede que haya errores. Entonces, los detectores automáticos de accesibilidad, tenemos uno en Joomla, son útiles para ver los posibles errores que tenemos, pero no son una garantía de que nuestro sitio sea accesible 100%. Claro, sí, sí, muy bien visto, efectivamente. Pues, Carlos, te agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos tus experiencias y tu punto de vista. No sé si quieres añadir alguna cosa más sobre temas de accesibilidad, sobre web. ¿Quieres comentarnos alguna otra cosita? Pues mira, quiero dejar una frase que además vais a poder usar en redes sociales, os la cedo, para que promocionéis el episodio y todo lo que quieras, porque me parece muy, muy característica de cómo está el panorama. Habéis visto al principio que hablaba un poco de los SEO, tenéis que tener cuidado cuando os digan, no, haz esto, porque en el último episodio de Presta Radio, además, estuvimos haciendo un análisis para mejorar el SEO de una página de categoría y decía unas cosas que eran aberrantes. Si le echáis un vistazo al vídeo o al audio, me vais a escuchar quejarme y cómo se me revolvían las tripas. Los SEO son los que ven a un ciego intentando cruzar la calle y prefieren robarle el bastón para meter sus keywords antes que ayudarle a cruzar. Ahí os la dejo. Qué bruto, qué bruto. Es que son así, tío. Están usando las características de accesibilidad para meter keywords. No las usan para ayudar a la gente a entender mejor la página. Así que no, ahí le dejamos. Bueno, como buen gallego te voy a decir, depende. No todos los SEO son iguales. Es verdad, no todos los SEO son iguales. Hay SEO bueno. A ver si encontráis en vuestro periplo algún SEO que se preocupe de la accesibilidad. Seguro que sí. Ojalá pueda localizarlo y entrevistarlo aquí también. Pues nada, estoy expectante. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, Carlos. Sabemos dónde ubicarte. En la descripción de este episodio vamos a dejar los enlaces a tus podcasts. Y ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, chico. Y hasta aquí la sección de accesibilidad web. Muy buenas, Jorge. En este capítulo vamos a hacer una parada en el escritorio de XFC. Estamos a punto de salir con la 2404, el cual traerá en principio ciertas mejoras en el instalador, lo cual lo hará más accesible. El Ubuntu que estoy probando con el escritorio XFC es el 23.10 de hace unos pocos meses, con la versión XFC 4.18. El instalador, pues no vamos a hacer mucho hincapié en él, dado que próximamente pues pasará por aquí de forma más detallada. Recomiendo, no solo en esta distribución, sino en todas en general, que echemos un vistazo a los atajos de teclado. Bien, porque hay muchos atajos que nos pueden venir bien o que son exclusivos, son pensados por el equipo de esa distribución. El escalado de pantalla funciona, lo cual es interesante, como ya comenté, en otras distribuciones, en otro escritorio. Las fuentes tipográficas que tenemos, pues bueno, está bien, es algo simple, pero se puede variar el tamaño. Se me pasaba a decir que XFC está en principio enfocada a ordenadores que tienen no demasiados recursos y que procuren no tirar de tarjeta gráfica, cosa que Mate creo que ya sí empieza a tirar de tarjeta gráfica. Un detalle a favor de XFC es el ratón, el tema que tenemos por defecto, que se llama Red Glass, y hay otro que no recuerdo ahí el nombre, pero también es de color rojo, posiblemente sea el más polivalente. Es cierto que tienen varios temas más por defecto que son blanco o negro, según el caso. XFC también tiene otra característica por defecto, que es encontrar el puntero del ratón pulsando Super más F1, que veremos ahí una especie de globo que se hincha de color rojo y que no puede cambiarse el color, que yo sepa. Bueno, cumple su función, pues ya está. La otra opción básica, muy básica, que es scroll, bueno, la función es el aumento de escritorio, del zoom de escritorio, que es pulsando la tecla Alt más Scroll, que es la rueda del ratón. El comportamiento es 100% proporcional, eso depende un poco de los gustos. A mí me parece muy correcto y está muy bien. El escritorio tiene sus conflictillos en cuanto a partes que están hechas en GTK 2 y GTK 3. Comportamiento de las ventanas, pues a la hora de levantarlas o llevarlas al fondo, sobre todo llevarlas al fondo, por ejemplo, o redimensionar. Creo que he comentado en algún podcast que otros que pulsando con el scroll, como si fuese un botón, sobre el título normalmente deben moverse hacia el fondo. Algo que se echa de menos es la inversión de colores, que en XFC pues no, de momento no está. Por lo menos por defecto. Tema de iconos en el escritorio, pues por defecto creo recordar que viene Elementary XFC, que está bien. Yo opto más por Humanity, que en lugar de ser unos marroncillos en las carpetas, marroncillo claro, opta por un color naranja. Humanity fue una serie de temas de iconos que desarrolló Ubuntu para ya hace unas versiones. En general, la propuesta de XFC en Ubuntu pues es confortable. Son las dos más confortables. El tema de ventanas, pues el Gerbin o Grebin, pues está bien. Está bien. En comparación con otros, pues es más o menos confortable. Yo opto por agüita, claro. Una lástima que no se puedan modificar los colores de la ventana o de los títulos. Pero bueno, es aceptable. Hay un detalle que son los mensajes emergentes, que son ciertas anotaciones, tipo epoxi, de estos de color amarillo que pegamos por todos los sitios a veces, y que sale en color negro el fondo y una fuente blanca. Cuando menos, resulta curioso cuando la idea es que sea de un color llamativo. Normalmente, pues amarillo o quizá otro color. Las ventanas, el comportamiento de tiling, que es el hecho de moverlas hacia derecha, arriba y abajo, con atajo de teclado, o incluso maximizar. Ya en la Ubuntu anterior, creo que arrastraba algún problema de que alguien ha tocado algo, pero es que en esta, creo que a partir de la 14, perdón, de la versión de XFC 4.18, la cosa va a peor. Si tienen curiosidad, pues pueden pulsar con una ventana abierta, botón super y los cursores de dirección. Verán, comprenderán qué es lo que ocurre. En los teclados numéricos, si están en Ubuntu, no lo he encontrado, pero sí estoy recordando que en otros escritorios sí que está esa posibilidad, que es la de invertir los números del teclado, es decir, que es en lugar de estaría en la disposición de un móvil. El 1 está arriba y el 9 estará abajo, en la línea de abajo. Que para los que usan un tipo de teclado u otro, pues les puede venir bien como curiosidad. Algo que he descubierto por casualidad y tiene que ver con la facilidad de uso, porque se puede hacer muchas formas el redimensionar una ventana, pero siempre hay algo que nos sorprende, y es gracias a Yoyo, de cual de aquí le doy un saludito, es que en uno de sus vídeos sobre XFC indica que pulsando Alt más el botón de la derecha, la ventana se redimensiona. Y claro, esto mucho mejor que andar buscando el filo, que si de por sí a veces son una línea muy fina, eso más el movimiento del zoom pues puede ser bastante trabajoso. Con lo cual esto es mucho más sencillo, no solo para personas con problemas visual, sino que pues problemas que la coordinación les cueste, por los motivos que sean. Pues mi valoración, teniendo en cuenta que va a un perfil donde no va muy sobrado de recursos y procura estar lo más contenido posible, si es verdad que hay otros escritorios más ligeros, dado que lo que hace, lo hace bien, en este caso le voy a dar un aprobado. Creo que es aceptable, sobre todo por el zoom, funciona muy correcto, le falta el invertir colores, juega a favor que los temas están más o menos bien, facilitan desenvolverse por el escritorio. El puntero, pues, la verdad es que el color rojo ayuda, y esa es mi valoración. Hasta la próxima. Y en la sección de diseño para todos, contamos como siempre con Jonathan Chacón. Hola, Jonathan. Buenas, Jorge. Buenas a todos. Pues hoy traigo un tema que está bastante calentito, que es el tema de elecciones, ese acto de votar y ejercer la democracia, entiéndase la democracia tanto como se entiende en Estados Unidos y Latinoamérica, como la que se entiende en Rusia o China. Entonces, hay un tema muy interesante, que en Estados Unidos hay una pelea bastante importante a cuenta del voto electrónico y el uso de open source o entornos privativos. Y por eso lo traigo aquí un poquito. Y también porque el voto electrónico sería una de las formas más eficientes de conseguir que el acto de votar sea totalmente accesible e inclusivo. No digo accesible para solo personas ciegas, no solo accesible para personas con problemas de motricidad, sino accesible para todo el mundo. Y ahí hay mucho que cortar. Pero bueno, vamos a empezar con un poquito de historia, si te parece bien. Y no nos vamos a ir a Grecia, al siglo IV a.C., donde votaban echando piedrecitas de cobre o piedrecitas de distintos colores en vasijas. Digamos que esa forma de votar no es muy electrónica. Entonces nos tenemos que ir hasta el año... Tampoco era muy democrático. Hasta el año... No, si no eres ciudadano no votabas, entonces... El ciudadano implicaba cierta posición y ser varón. Totalmente, totalmente. Y bueno, ser varón y haber participado del ejército o del gobierno. Entonces, pues, muy limitado. Pues fíjate que hasta 1863 en Reino Unido no tenemos constancia de una máquina para contabilizar votos. Era de carácter mecánico, con temas de relés, muy basada en pesos, contraste de posiciones, y era bastante básica. Simplemente te decía, pues, de cuatro elecciones ha ganado este. ¿Por qué? Porque es el que más pesa. Hasta 1960 no tenemos, por fin, una máquina electrónica para contabilizar votos. El uso de estas máquinas no está bastante generalizado en el mundo. En India, Brasil y Venezuela sí se utilizan sistemas de voto electrónico en todo tipo de elecciones administrativas y gubernamentales. O sea, desde la elección de un director de departamento hasta la elección de un presidente o de un gobierno autonómico regional, todo tiene que ser por voto electrónico. En Francia, Argentina, Perú y Estados Unidos sí se utiliza voto electrónico para algunos tipos de elecciones. Por ejemplo, las presidenciales, algunos estados sí utilizan voto electrónico para elecciones del condado o del gobernador. En Francia sí se utiliza un voto electrónico, pero incorporando una revisión humana a posteriori. No tiene mucho sentido y, por ejemplo, en Estados Unidos hay un grupo que aboga por abolir el voto electrónico y que se haga todo de forma manual. en un país de más de 400 millones de personas y que no hay voluntariado, todo se tiene que pagar, no es asumible la contratación de personas para contabilizar esos votos. Y el tema está en que cuando el señor Trump, en las últimas elecciones que perdió en el 2019, no, en el 2021 creo que fue, solicitó el recuento en solo dos estados, no en todo el estado, y la facturita superó los 8 millones de dólares en sueldos de gente que estaba contabilizando votos. Entonces, no es asumible. Hay una característica común que deben cumplir todos los sistemas de identificación y contabilización de voto, que es tanto sea mecánico, electrónico o manual, o sea, donde esté lo mano, que es la integridad del voto. Eso significa que desde que el votante suelta el voto hasta que se contabiliza, ese valor no ha cambiado. De si el votante vota, por ejemplo, al partido Cannabis, al final, cuando se registra el voto, vaya para el partido Cannabis, es una de las características más importantes y más necesarias de mantener esa seguridad. La segunda es muy necesaria, pero en algunos sitios no se presta tanta atención, es el anonimato del votante. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se sigue mucho, en Francia es una exigencia legal, pero en países como China y Rusia eso de voto anónimo, digamos que es opcional. Aunque te lo vendan que sí, que es anónimo, el sistema de control de voto de Rusia se sabe que no es muy fiable para proteger el anonimato del votante. Y el tercer punto, y es el que trae la polémica, es el nivel de auditabilidad. O sea, que se pueda auditar que tanto la integridad del voto como la protección del anonimato se cumplan. Y es ahí donde tenemos, digamos, el melón abierto en Estados Unidos, porque actualmente en Estados Unidos se utilizan máquinas que son de 1989 y las máquinas, las pobres, pues se están muriendo. Microsoft no le da soporte al sistema operativo desde hace 8 años. Supongo que será una versión de Windows NT o Windows CE, y ya las máquinas, con el desgaste que tienen, alguna ha salido ardiendo este verano en unas elecciones del condado, y este año ha surgido la necesidad de modernizar el sistema de voto electrónico en Estados Unidos, y ahí surge el problema, porque aparte de las limitaciones impuestas por la propia Agencia de Seguridad de Estados Unidos, que es, por ejemplo, que las máquinas no tengan ninguna pieza fabricada en China, Irán, Rusia y los enemigos de la nación, tienen que tener un sistema de protección en las comunicaciones. Se sabe, por ejemplo, que en el 2016 se intentaron ataques desde Europa del Este y muy más al Este durante las elecciones de 2016 en Estados Unidos, y en Francia también hubo algún intento en las elecciones del 2018 intentando acceder a las comunicaciones. ¿Para qué son necesarias las comunicaciones en estas máquinas? Porque hay dos tipos de máquinas principalmente. Las que el conteo lo hacen en local y luego un notario o una persona, entre comillas, protegida y de fiar, transmite ese conteo local a las autoridades competentes, o máquinas que transmiten la información a un servidor y es ahí donde se contabiliza todo. Bueno, pues en esa comunicación hay un punto de debilidad y es donde se puede atacar. Aparte de las limitaciones del hardware, también la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, y también en Europa se ha metido eso, obligan a que estas máquinas utilicen formatos de almacenaje de datos que estén protegidos. Por comentar algo, las máquinas Acubote, que lo estaba mirando, perdón, son las máquinas que te comentaba de que son de 1989, almacenan la información en dos ficheros TXT en un disco duro. Caray, si consigues acceder... Sí, sí, totalmente. Pues hay fabricantes de máquinas de voto electrónico que dicen en voz alta y felices: nosotros no usamos TXT plano, usamos JSON. Dice tú, pues tampoco estamos protegidos, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Entonces hay un tema de seguridad en el hardware, seguridad en las comunicaciones y seguridad en los datos. De los fabricantes que abogan por un sistema open source, que tanto el código como los planos de fabricación estén abiertos, está la empresa Votingworks, VOTINGWORKS. Es una asociación que se ha convertido en empresa para poder competir con otra gente como Dominion Voting, ESAMPS, Art Intercivic, que son los tres grandes fabricantes que proporcionan máquinas a Estados Unidos, Francia, India. Y esos tres fabricantes es todo cerrado y privativo. Es más, alegan que la auditabilidad de su dispositivo de voto no sea tan importante porque ellos no quieren que nadie husmee. Y alegan, por ejemplo, como defensa que el FBI, cuando construye un edificio de oficina, no publica los planos en Internet. En realidad sí tienen que publicarlo, pero no abierto a todo el mundo, sino que se accede a esa información de los planos de un edificio acreditándote ante la autoridad competente. Pero cualquier ciudadano puede solicitar acceso a esa información. Entonces, su propio argumento cae por su propio peso. Votingworks alega que para mantener tanto la integridad como el anonimato como la auditabilidad, tanto el hardware como el software tienen que ser libres, que todo el mundo pueda observarlo y que todo el mundo pueda apoyar y facilitar la mejora de ese sistema. Es la única forma de que de verdad se pueda confiar en el voto electrónico como una mejor forma. Concretamente, hay mucha gente reacia al voto electrónico porque dice que no es fiable, que puede existir lo que llamamos aquí en España un pucherazo, que es un falseamiento en el conteo de votos, pero honestamente se ha demostrado que el factor humano aplica tanto en el voto electrónico como en el voto manual. Si va a haber pucherazo, se puede hacer de cualquier manera. Una forma de mejorar la accesibilidad y demostrar que el open source sí mejora la sociedad es dejar de fabricar papeletas de papel, tanto que estamos en pro de la sostenibilidad del planeta, pues dejemos de quemar papel porque es un gasto económico y de recursos ingente. Y luego el cachondeito de que en España, Jorge, tú lo sabes muy bien, aparte de que ahora estamos en elecciones también, hemos tenido unos años que teníamos elecciones cada año o cada dos años, bien porque habíamos quedado de político, pero o porque simplemente se cumplían los plazos o no se podía formar un gobierno. Y es un gasto de recursos que es, si tuviésemos la oportunidad de tener un voto electrónico, además de ofrecer ese entorno accesible e inclusivo, pues el coste económico sería mucho menor. Uh-huh. Y en cuanto al open source, si os vais a la página web de Votingworks, podéis tener acceso tanto al software como a los planos de ese hardware. Muchos de los países están observando esta pelea que está surgiendo en Estados Unidos a favor o en contra del open source para el sistema del voto electrónico. Y hay países que sí se están replanteando uno de los grandes escollos a nivel de administración para implantar el voto electrónico, que es el coste económico. Estas máquinas no son baratas, ni las de open source, ni las de fabricación privada. Pero sí han publicado tanto Votingworks como ESAMPS informes del coste económico de unas elecciones en papel y unas elecciones con voto electrónico, y en tres elecciones has amortizado el coste inicial. Entonces, hay mucho interés tanto de la comunidad de open source por esta pequeña batalla como para el futuro de la democracia o las elecciones para que sean más inclusivas. Mm. Y supongo que también favorecería un poquito que la gente apoyara lo que se suele llamar democracia participativa, o sea, que el pueblo pueda decidir más veces lo que se tiene que decidir y no simplemente votar cada 4 años o cada 6 años y listo. Claro, hay una asociación aquí en Europa que se llama Open Government, que aboga por una plataforma digital en la nube, donde todos nos acreditemos con un documento que todos los ciudadanos europeos tenemos, que es un documento nacional de identidad, que ya en todos los países miembros tienen un certificado digital de mayor o peor calidad. Ahí no me voy a meter, porque el de España es un poco chichinabo, pero bueno. Y con ese certificado de acreditación podríamos participar en un gobierno diariamente. O sea, de esos modelos que se impartían, no sé si han leído la saga del juego de Ender, pues en ese universo todos los ciudadanos participan porque la primera semana del mes se pone algo que se tiene que votar, la segunda semana del mes todos los ciudadanos pueden participar en foros opinando, la tercera semana del mes se redacta la ley o la reforma o lo que sea y la cuarta semana del mes se vota. Uh-huh. Y entonces pues los políticos son meros gestores de lo que el pueblo decide. Hay muchas asociaciones que abogan por eso, porque el ciudadano participe de la democracia, porque hoy sí hay tecnología para hacerlo y hoy sí hay mecanismos para mantener esa integridad de lo que se vota, el anonimato y la auditabilidad, porque con la tecnología de blockchains, con el sistema de autenticación y mantenimiento de credenciales, el punto es lo más débil de todo ese conjunto de elementos es el factor humano. Si consiguiésemos educar a la gente de si te llega un SMS de supuestamente correos que dice que falta un dato en la dirección y que pincha ahí y dé tus datos para que puedas recibir tu paquete y tú no esperas ningún paquete, pues no pinches ahí. Pero bueno, ya ahí es mucho pedir, como suelo decir yo. Y hasta aquí la sección de Diseño para Todos con Jonathan Chacón.